Y así, al compás de Roll Over Beethoven, iniciamos esta emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Soy el Jorge Hux y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de este sábado 20 de marzo del 2021, siendo las 10 de la noche con 5 minutos. Pues iniciamos esta emisión con este fondo de los Beatles de 1963 con un cover que realizaron de Chuck Berry, el cual, bueno, pues de alguna manera queremos recordar porque en una semana como esa, pues él dejó este mundo material hace 4 años. Y bueno, pues los Beatles lo tienen como uno de sus ídolos e influencias principales. De hecho, es de los artistas que interpretaron de quien más covers realizaron. Pero bueno, ya más adelante lo estaremos recordando. Y pues este programa, en este programa más bien vamos a recordar y hablar sobre los lados B, que bueno, pues a veces o muchas veces pues no se les daba el valor que merecían, a pesar de ser canciones tan buenas o mejores que los lados A. Y bueno, de esto vamos a estar hablando en esta emisión. Y bueno, pero pues vamos a saludar a nuestros amigos que nos escuchan aquí a través de Arsenic Music Radio, la cual, bueno, pues la señal se genera desde Costa Rica, desde San José de Costa Rica, así que un saludo para todos los amigos de allá de Costa Rica. Y bueno, pues también a nuestros seguidores que nos han seguido desde hace tiempo a través de la página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así nos pueden buscar. Y bueno, pues a todos los que pues nos siguen en esta emisión esta noche, les agradecemos su preferencia. Y bueno, pues esperemos se desvelen un poquito con nosotros esta noche. Y bueno, pues vamos a arrancar con la primera canción, la cual, bueno, les mencionaba que vamos a estar hablando sobre los lados B. Antiguamente, o principalmente en los años 50 y 60, se lanzaban sencillos, los cuales generalmente traían dos caras. El lado A pues contenía la canción titular, que era la que se promocionaba. Muchas veces no venía incluida en el álbum, pero se lanzaba antes del álbum para como promoción previo al lanzamiento del álbum. Y bueno, generalmente se ponía una canción no muy fuerte para ponerla en el lado B. Y bueno, a veces pues se puede decir que era una canción de relleno. Y bueno, actualmente ya hasta donde sé, pues ya no se realizan estos sencillos más que para promoción en las estaciones de radio. Y bueno, pues acá vamos a compartir canciones que fueron lado B y que en muchos casos pues eran mejores que los lados A. Entonces, pues la primera canción de esta noche es You Know My Name, Look Up the Number, que bueno, en buen español sería sabes mi nombre, busca mi teléfono. Esta pues fue cara B del sencillo Let It Be de por allá de 1970. Se lanzó por allá de marzo del año de 1970, previo al lanzamiento del álbum Let It Be. Y bueno, esta canción pues fue grabada entre 1967 y 69. Inicialmente pues John Lennon la quería incluir como solista, como un proyecto de su Plastic Ono Band. Sin embargo, pues quedó enlatada y rescatada para acompañar la cara B de este sencillo Let It Be. Ya en esas fechas pues ya estaban separados, entonces pues se decidió integrarlo al sencillo. Y bueno, pues es una de las canciones más raras, se puede decir, que se hayan publicado por parte del cuarteto de Liverpool. Entonces vamos a escucharla. Esta es una toma alterna, la cual viene en el álbum de la antología de los Beatles, en el volumen número 2. Entonces vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, pero eran sencillos que no me traían dos canciones. Estaban para promover los discos, para los álbumes. Bueno. Sí, ¿qué fue? Ajá. Pero, sí, pero yo tengo apagado el micrófono. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue You Know My Name, Look Up My Number. Bueno, parece que tuvimos una pequeña falla técnica, pero esperemos no sé que ya haya quedado resuelta. Bueno, sobre los lados B, bueno, sobre los sencillos más bien, eso ya es algo que está en desuso. Ya no es tan común que un artista publique sencillos. Generalmente se habla de canciones para promocionar el álbum, pero ya no se lanzan como tal. Generalmente lo que se hace es se prensan los sencillos, pero es solo para promoción y se envían a las radiodifusoras. Pero bueno, en aquella época, en los 60s, pues era muy común. Y muchas veces, en el caso de las caras B, pues no se incluían en el álbum. Hasta que posteriormente pues empezaron hacer compilaciones y ahí es donde se empezaron a incluir. Y bueno, ahora nos vamos a ir con una canción de Ringo Starr. Esta es de el año 1998, de su sencillo La Dida, extraído del álbum Vertical Man, de ese mismo año. Lo que vamos a escuchar es la cara B, la cual lleva por título Every Day, cada día. Bueno, la publicación de este sencillo tuvo lugar por allá del 20 de julio de ese año 1998. Pues la verdad es un álbum muy completo, bueno, muy recomendable, donde tuvo participación de muchos músicos, siendo fiel a su estilo de tener muchos invitados en sus álbums. Bueno, podemos mencionar a Paul McCartney, Steven Tyler, George Harrison, entre otros. Y bueno, pues esta cara B pues no viene incluida en el álbum, y bueno, solo puede conseguirse en este sencillo. Entonces pues vamos a escucharlo. Y bueno, pues también queremos saludar a nuestros amigos de Arsenic Music Radio que están siguiendo esta transmisión. Esperemos esté siendo de su agrado. Y bueno, pues también a los que están por ahí en la sala de chat, como Oscar, Arce, Bichito, yo soy, y por ahí 8 invitados. Esperemos pues les esté gustando el programa. Bueno, pues vámonos entonces con esto de Ringo Starr, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Every day, my love, and a lover in every. ocean, so far down to the top of the sky. Can't get much higher. My searching is over. Talking to me, trying to roll me up a creek. So you can buy, go and try it, you can pay me next week. Ow! Too much funky business. Too much funky business. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado esto con Ringo Starr. Espero haya sido de su agrado. Y bueno, como pueden notar, aquí de fondo musical estamos poniendo algunas interpretaciones de los Beatles a canciones de Chuck Berry, de las cuales pues llegaron a realizar pues varias durante su carrera musical. Y bueno, pues como les comenté al principio, pues esta semana se cumplieron 4 años de su partida física. Y bueno, fue un músico importante para el rock and roll. Y bueno, en el caso de los Beatles, pues una gran influencia. Y pues también pues vamos a recordarlo también esta noche. Y bueno, pues ahora vámonos con la siguiente canción de esta noche, la cual lleva por título I'm Down, que en buen español se puede traducir como Estoy Deprimido. Esta se lanzó como cara B del sencillo Help por allá del 19 de julio de 1965 en los Estados Unidos y el 23 de ese mismo mes en el Reino Unido. Y por ahí quizás han visto algún video donde los Beatles están tocando en el Shea Stadium allá en Nueva York, donde bueno están tocando esa canción y Lennon toca el órgano electrónico y bueno lo hace con los codos. Pues es una anécdota chistosa hasta cierto punto, pero bueno, él en esa época estaba pasando por mucho estrés y bueno, le dio salida de esta forma. Entonces pues vamos a escucharla a ver qué les parece. Y bueno, vamos a regresar, pero bueno, queremos saludar a los amigos de Arsenic Music Radio que siguen esta transmisión. Esperemos que estén disfrutando el programa y bueno, se queden con nosotros hasta el final. Y bueno, pues les recuerdo que este programa se origina en Cuautla, Morelos, en México, específicamente en el centro del país. Y bueno, pues estamos llegando a ustedes gracias a Arsenic Music Radio. Y bueno, pues les mandamos un saludo, al igual que a nuestros amigos de que siguen la página de Magical Mystery Show. Entonces, vámonos con esto del cuarteto de Liverpool. Esto lleva por título Estoy Deprimido. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Yokohama been a fighting in the war. Army bum, army go, army chow, army go. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to survive again. Same thing every day, getting up, going to school. No need to be complaining, my health gets so full. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to survive again. You tell lies thinking I can't see. You can't cry cause you're laughing at me. I'm down. Good. He used to carry his guitar in a Regresamos después de haber escuchado esto que fue I'm Down. Bueno, esperemos les haya gustado. Esto fue de por allá de 1964. Y bueno, vamos a continuar ahora con algo de Paul McCartney. Esto lleva por título The Mess. Esto es una interpretación en vivo por allá en Escocia. Bueno, y hasta donde sé, pues no se ha lanzado como en versión en estudio. Esto acompañó al sencillo de My Love. Esto fue por allá de 1973. Y bueno, pues en ese tiempo, pues McCartney estaba conformando una nueva agrupación. Y pues bueno, estas fueron sus primeras presentaciones en vivo. Y bueno, en estas presentaciones fue cuando presentó esta canción, que bueno, pues se decidió incluir como cara B del sencillo de My Love. Entonces vamos a escucharla, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Okay, thank you. Okay, listen, we're gonna do one more song and then we're gonna take a break, and you are too, and you can get a drink or something. All right. Desperate, one long love. Whoa, sweet darling, what a mess I regresamos después de haber escuchado esto que fue I'm Down, estoy deprimido. Y queremos saludar a nuestros amigos que siguen esta transmisión aquí a través de Arsenic Music Radio. Bueno, pues les recordamos que pueden seguir la sintonía de este programa y del resto de la programación a través de la página de Arsenic Music Radio Chat. Y bueno, ahí tienen la opción para descargar la aplicación. Y bueno, pues saludamos a Arce, a Bichito, a Yo Soy y por ahí 6 invitados que están conectados en el chat. Y bueno, ahora nos vamos a ir con lo que es el cover de la semana. Este corre a cargo de Jeff Lynne, que bueno, deben de recordarlo como integrante de Electric Light Orchestra. Bueno, en esta ocasión vamos a escucharlo en vivo acompañado de, bueno, esto es en el concierto para George, el cual tuvo lugar un año después del fallecimiento de George Harrison allá en Londres. Y la canción lleva por título The Inner Light, la luz interior, la cual salió como cara B del sencillo Lady Madonna por allá de 1968. Y bueno, esta es una canción con arreglos hindús, en la cual Harrison pues invitó a un grupo de músicos indios para la grabación de esta canción. Y por ahí hay una anécdota donde cuando iban a grabar la parte vocal, pues él mencionaba que se sentía muy inseguro porque pues tenía desconfianza de sus capacidades vocales. Sin embargo, tanto Paul como John pues lo animaron a que realizara la grabación, que dejaron a un lado su inseguridad. Y bueno, pues finalmente salió una muy buena interpretación. Y bueno, como mencionaba hace un momento, pues esta canción es un buen ejemplo de que muchas veces la cara B pues era tan buena como el lado A. Pero bueno, en esta ocasión vamos a escuchar en la versión de otro artista, de Jeff Lynne. Entonces, pues esperemos les guste esa versión. Entonces regresamos en un momento. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. She'll have to change her train, become sweet 16. I'm back in class again. Yeah, 'cause I'm really rocking in without going out of my door. I can know all things on earth without looking out of my window. I can know the ways of heaven if farther one travels, the less one knows, the less one really. We'll be right back. going out of your door. You can know all things on earth without looking out of your window. You can know the ways of heaven before the one travels, the less one knows, the less one really knows. Arrive without traveling. Looking. Do all without doing. Estamos de vuelta y pues espero les haya gustado esta versión de Jeff Lynne a esta gran canción de George Harrison. Y bueno, por acá en México el día de ayer hubo un temblor de me parece que fueron 5.8 grados Richter. Y bueno, esperemos que nadie de los nos escuchan en México y nuestros seres queridos pues hayan sufrido ninguna afectación grave. Y bueno, pues ahora pues nos vamos con nuestra sección del invitado de la semana, el cual, bueno, como les anticipé hace un rato, se trata de Chuck Berry, uno de los pioneros del rock and roll, que bueno, tuvo gran auge en la década de los 50s y 60s, y a quien bueno se le debe mucho, y quien bueno, pues si alguien tuviera que elegirse y nombrarlo padre del rock and roll, yo creo que bueno, ese tendría que ser él. Y bueno, pues lo estamos recordando porque hace 4 años dejó este mundo material, falleció. Y recuerdo que por ahí Lennon llegó a mencionar que si el rock and roll tendría que tener otro nombre, este debería de ser Chuck Berry. Y bueno, pues por ahí hay una película muy, muy famosa, muy conocida, Volver al Futuro, donde bueno también se le rinde un homenaje cuando el protagonista Michael J. Fox, cuando se encuentra en los 50s, pues interpreta una de sus clásicas, Johnny B. Good. Y bueno, pues la canción que hemos escogido de él para esta noche, dentro de su extensa discografía, se trata de la canción Drifting Heart, la cual bueno salió como cara B del sencillo Roll Over Beethoven, por allá de 1955. Probablemente no sea muy conocida. Personalmente yo no recuerdo haberla escuchado antes, pero bueno, pues vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y bueno, al tiempo que saludamos a nuestros amigos de Arsenic Music Radio, y les invitamos a que nos den sus comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, las cuales pueden dejar aquí en la sala de chat de Arsenic Music Radio Chat, y también en nuestra página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Y bueno, pues entonces, pues vámonos con esto del gran Chuck Berry. Y bueno, pues les recordamos que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Every drifting, you from the start never lifted. I fight it, but it downs me. Despite the joy around me, I can't free myself from sorrow. Lonely, come home to me tomorrow. Why should the past so change how you feel? Oh, but I ask you forgive if you will. These lonely hours are so hard to bear. I don't deny that I was unfair. You paid enough to be gay. Who made me love you this way? Siempre suena. Siempre suena. Radio. Chadio. Chadio. Nací en Guadalajara, donde yo encontré una preciosa chica que me enamoró. De sus papás tenían una granja a la que yo llegué. Casado y muerto de hambre, perdido yo estaba cuando oí su voz que me decía así, ven, ven. Bueno, estamos de vuelta y bueno, aquí bueno, me he tomado una pequeña licencia aquí con los fondos musicales. Ahora bueno, aquí estamos escuchando un cover en español de la canción Johnny B. Goode que mencionábamos hace un momento. Esto es con el grupo de los Teen Tops. Y bueno, esto llevó el título de Ben Johnny Ben. Y bueno, si me permiten, bueno, en esta, que ya va a ser la segunda parte del programa, vamos a estar poniendo fondos musicales de versiones en español mexicanas a las o algunas canciones de Chuck Berry. Y bueno, ahora queremos saludar a los a nuestros compañeros DJs y locutores de aquí de Arsenic Music Radio. Un saludo por ahí a Ricardo, que dejó ahí un mensaje ahí en el WhatsApp, y bueno, nos comenta que le está gustando la música. Pues qué bueno que te esté gustando, y esperemos te quedes hasta el final. Y pues un saludo también a todos los que están siguiendo esta transmisión aquí a través de Arsenic Music Radio. Esperemos pues nos puedan acompañar en lo que queda del programa, que es pues una hora más, ya que en esos momentos son las 10 de la noche con 58 minutos aquí en el centro de México, aquí en Cuautla, Morelos. Y bueno, por ahí hace un par de días se realizó el estreno de la nueva versión de la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la cual tiene una duración de 4 horas. Bueno, nos gustaría saber qué opinan de esta nueva versión. Personalmente creo que pues ya vino así completa, pues nos permite entender completamente la historia. Es lo que yo pienso. Quizás si se hubiera lanzado de esta forma en los cines, pues hubiera tenido más éxito. Incluso probablemente hubiera sido una competencia para las películas de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, si no la han visto, pues les recomiendo que la vean, está muy bien. Y bueno, ahora a continuación nos vamos con nuestra sección de la BBC. La canción que vamos a escuchar lleva por título Thank You Girl, gracias niña. Esta se grabó por allá del 19 de junio de 1963 allá en Londres, y es de las pocas interpretaciones en la BBC que donde hay público en vivo, como van a poder escuchar por ahí los gritos y los aplausos. Esta canción sobre esta podemos decir que Lennon, con colaboración de McCartney, la escribió como una forma de agradecimiento a su público mayormente femenino, porque gracias a ellos, a ellas, habían tenido un gran éxito. Y bueno, esta originalmente fue cara B del sencillo From Me to You, el cual en su momento solo salió como sencillo. Posteriormente, por allá en compilaciones posteriores, pues ya se incluyó en un LP. Y actualmente, al igual que en todos los sencillos de la época, ahora están incluidos en el CD doble Past Masters, el cual para mayor referencia tiene una portada totalmente negra. Y entonces nos vamos a escuchar esto, a ver qué les parece esta interpretación, y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Al cielo yo agradezco lo que me pasó. ¿Quién iba a imaginar que me iba a reformar? Quiero larga distancia. provincia Buenos Aires, por favor. Quisiera que me informe dónde se encuentra mi amor. Regresamos y bueno, aquí estamos escuchando de fondo este cover del grupo Los Locos del Ritmo, una a la canción titulada Memphis, Tennessee. Y bueno, ya que aquí hace mención a Buenos Aires, pues le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Argentina, allá en el Cono Sur. Esperemos que estén disfrutando el programa y pues esperamos continúen con nosotros. Y bueno, pues si tienen algún comentario que hacer, bueno, pues estamos aquí a su disposición. Y bueno, cuando son las 11 de la noche con 7 minutos, y bueno, aquí en Cuautla estamos aproximadamente con una temperatura de 20 grados centígrados, pues con un poco de calor, pero bueno, disfrutando con esta buena música que estamos escuchando esta noche. Y bueno, pues qué tal, como se quedó por allá en sus lugares de origen, de donde nos están escuchando. Esperemos que sea un clima agradable. Y bueno, lo que escuchamos anteriormente fue la canción I'll Get You, que se puede traducir como Serás Mía. Esta fue cara B del sencillo Chilotsu, el cual se lanzó por allá del año de 1963, por allá del 23 de agosto en el Reino Unido y el 16 de septiembre en Estados Unidos. Y este sencillo, pues nada más y nada menos, pues tiene el honor de ser el sencillo más vendido en el Reino Unido por parte del cuarteto de Liverpool. Bueno, entonces espero les haya gustado esta interpretación. Y bueno, a continuación, pues nos vamos a ir con algo más del cuarteto de Liverpool. Esto es una composición de John Lennon, la cual lleva por título Revolución. Esta fue cara B del sencillo Hey Jude por allá del 1968. Y bueno, pues otra gran canción que bueno, pues en esta ocasión pues también se quedó por ahí un poco de lado. Sin embargo, pues es una de las favoritas. Y bueno, la versión que vamos a escuchar es del video promocional que se realizó en la grabación del programa de, bueno, un programa de televisión allá en el Reino Unido, el cual se grabó totalmente en vivo. Entonces, pues hay algunas diferencias en relación a la versión oficial que salió en el sencillo de Hey You. Entonces bueno, vamos a y regresamos enseguida. Bueno, les recuerdo que esto es Magic and Mystery a través de Open Music Radio. Podido verla desde el día en que partí. ¡Hey! Dicen que la vieron caminando en Santa Fe. Said so. Revolution, well, it knows. contar la historia de una chica cruel. Me enamoré de ella y sin saber por qué. Voy a contar la historia que muy pequeña es. Es una chica muy linda, una chica cruel. Bueno, estamos de regreso. Aquí estamos escuchando de fondo algo que lleva por título Una chica cruel, con el grupo Los OVNIs, el cual, bueno, es el cover de la canción Surfing USA, perdón. Espero les haya gustado esta canción que escuchamos. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de John Lennon. Esto es de 1974, del sencillo Sueño Número 9. Vamos a escuchar la cara B, la cual lleva por título What You Got. Y bueno, esto se lanzó por allá del 31 de enero de 1975. Y bueno, esto está extraído del álbum Walls and Bridges, Paredes y Puentes, que bueno, el título en realidad hace referencia a dos futbolistas muy famosos en aquellos años allá de Inglaterra. Y bueno, pues para más referencias sobre este disco, bueno, la portada es donde está un dibujo el cual hizo John Lennon precisamente en sus años de estudiante, con unos futbolistas. Entonces si les interesa buscar este disco, pues busquen esta portada de los futbolistas. Entonces, pues vámonos a escuchar esto de Lennon, a ver qué les parece. Bueno, y los invitamos a seguir visitando nuestra página de Facebook y a seguir dejando sus comentarios aquí en el chat de Arsenic Music Radio. Regresamos enseguida y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio desde Cuautla, Morelos, México. Se fue muy lejos y nunca la veré. Wow, wow, qué tristeza. We'll be right back. en tu teléfono, en tu laptop o en el auto. Estés donde estés. Sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire, aire. Las miro ya por todas partes. De Yucatán a Monterrey. Arriba en Jalisco. Y en Veracruz también. Las quinceañeras más lindas que he podido mirar. Ay, caramba, con mi novia. No sé qué le pasó. Estamos de vuelta y bueno, aquí estamos escuchando de fondo esta canción que lleva por título Las quinceañeras, del grupo Los Abson, cuál es el cover de la canción Sweet Little Sixteen. Este grupo, bueno, dio este nombre porque eran originarios de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, allá en el norte del país. Y bueno, ¿qué les pareció esta canción de Lennon? Quizás no es muy conocida, pero bueno, me parece muy buena. Esperemos también les haya gustado a ustedes. Y bueno, queremos saludar a los radioescuchas que, bueno, desde distintas partes de Latinoamérica nos están escuchando. De Argentina, Costa Rica, México, Estados Unidos, España, Chile, Colombia. Bueno, aprovecho para darle un saludo a mis amigos de por allá de Bogotá, Colombia. Y bueno, también tenemos escuchas de Perú y Uruguay y Puerto Rico. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mi compañero DJ Goofy por un favor personal que me hizo el día viernes. Bueno, pues te agradezco mucho. Y bueno, te voy a dedicar la siguiente canción. Espero sea de tu agrado. Y bueno, la que vamos a escuchar lleva por título Rain, lluvia, la cual fue cara del sencillo Paperbike Rider, escritor de novelas, el cual se lanzó por allá del 10 de junio de 1966 en el Reino Unido y el 30 de mayo del mismo año en los Estados Unidos. Este sencillo, bueno, se grabó durante las sesiones del LP Revolver. Sin embargo, ninguna de las dos canciones se incluyeron en este álbum. Pero bueno, se hicieron 3 videoclips promocionales para cada canción. Y bueno, George Harrison llegó a mencionar que ellos, los Beatles, habían inventado MTV. Y bueno, puede ser cierto, pues ellos de cierto modo pues realizaron los primeros videoclips allá en los 60s. Así que bueno, vámonos con esto, Rain, y bueno, regresamos enseguida. Les recuerdo, esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. A mí me gusta mucho el rock and roll. A mí me gusta mucho el rock and roll. Bueno, mientras escuchamos de fondo esto que lleva por título Rock and Rollando con el grupo Los Playboys, bueno, regresamos, vemos que se haya usado esta canción Rain, donde bueno, Ringo Starr particularmente hizo una gran interpretación en la batería. Y bueno, un saludo a Arce, que parece que está disfrutando estas canciones. Esperemos sigas disfrutando el programa, al igual que el resto de los radioescuchas que están siguiendo esta transmisión a través de Arsenic Music Radio, aquí en la página de Arsenic Music Radio Chat. Y bueno, les recuerdo que también pueden descargar la aplicación, la cual está disponible aquí en la misma página. Y bueno, por ahí tenemos ahí algunos visitantes en la sala de chat. Arce, Bichito, Yo Soy y 6 invitados más. Esperemos continúen con nosotros cuando son las 11:29 de la noche de este 20 de marzo. Bueno, nos queda media hora de programa más. Y bueno, los invitamos a que continúen en la señal de Arsenic Music Radio, porque terminando este programa parece que va a haber una transmisión de una película. Nada más ahí los jefes y me dicen qué película va a ser, no tengo el dato, pero bueno, esperemos se queden aquí en la señal de Arsenic Music Radio Chat. Y bueno, por lo pronto les comento que nos vamos con la siguiente canción, la cual es la cara B del sencillo I Feel Fine. Esto lleva por título She's a Woman, ella es una mujer, la cual es una canción escrita principalmente por Paul McCartney, en la cual bueno, de algún modo intenta imitar el estilo de voz de Little Richard, conocido como Ricardito, quien también no tiene mucho que falleció, dejó este mundo material. Y bueno, este sencillo se lanzó por allá del 27 de noviembre de 1964 en el Reino Unido y el 23 de noviembre de 1964 en los Estados Unidos. Quizás se pregunte por qué hago mención a estos dos países, porque bueno, eran los mercados más importantes en aquellos años 60. Entonces bueno, pues se toman como referencia para los lanzamientos. Entonces bueno, vamos a escuchar esto que lleva por título Ella es una mujer. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio desde Cuautla, Morelos, México. De rock and roll al ratito paso pa' bailar el rock y así rock and rollando, así rock and rollando te daré todo mi amor. My love, don't give me presents. Only ever has to give me love forever and forever. present. Así, si tú quieres que te bese, no te lo voy a rogar. Un día en un baile yo te conocí y enamorado me salí de ahí. Todos los muchachos me veían bailar, que te besara ya sé si esperar. Cuando a la terraza nos salimos tú y yo, yo lo intenté y me dijiste que no. Maybelline, porque eres así. Bueno, regresamos después de haber escuchado esto que fue She's a Woman. Esperemos hayan les haya gustado y hayan disfrutado esta canción muy buena, por cierto. Y bueno, aquí estamos escuchando de fondo Maybelline con los Sin Tops, y bueno, ahí en la voz principal Enrique Guzmán, conocido y muy famoso cantante y showman mexicano. Bueno, vámonos ahora. Bueno, a propósito de que hacía referencia hace unos momentos de que, bueno, vamos a continuar con una película aquí en la página de Arsenic Music Radio Chat. Bueno, eso me hace recordar cuando anteriormente acá en México, en los cines, se acostumbraba a las funciones de medianoche. Ahora, por la cuestión de la inseguridad y bueno, obviamente en estos momentos por la pandemia, esto pues como que ha caído en desuso estas emblemáticas funciones de medianoche. Sin embargo, creo que la función más tarde que solía ver en los cines era terminaba por ahí de las 11 de la noche. Pero bueno, como les comento, pues actualmente pues ya no hay esas funciones de medianoche. Pero bueno, coméntenos si en sus países se acostumbra a hacer funciones de medianoche o no. Y regresando aquí a la música de los Beatles, ahora nos vamos a ir con algo. Bueno, toca el turno de escuchar a George Harrison como solista, y bueno, de su sencillo, su primer sencillo, My Sweet Lord, de por allá del 23 de noviembre, bueno, más bien del 15 de enero de 1971 en el Reino Unido. Vamos a escuchar la cara B, la cual lleva por título Isn't It a Pity, la cual, bueno, se puede traducir en buen español como No es una pena, la cual, bueno, vamos a escuchar la versión 2 del que está contenida en el álbum All Things Must Pass, su álbum triple con el que se lanzó como solista prácticamente. Bueno, obviamente en el sencillo pues viene la versión 1, y bueno, en el álbum pues vienen las dos versiones, la 1 y la 2. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a escuchar la versión 2. Y bueno, por acá Arce nos comenta que las funciones de medianoche ya no se hacen allá en Costa Rica. Bueno, acá en México pues por cuestiones de la inseguridad pues también se han dejado de hacer, pero pues sí hay funciones que terminan tarde, por allá de las 11 de la noche. Pero bueno, pues puede ser que era una tradición esas funciones de medianoche. En alguna ocasión sí me tocó ir a alguna, pero bueno, ni modo. Ahora con el auge del internet y todo esto, pues sí, la popularidad de los cines pues ha decaído bastante. Bueno, pues vámonos a escuchar esto de George Harrison y regresamos enseguida. Les recordamos que bueno, pueden dejarnos comentarios, críticas, sugerencias aquí en tanto en la sala del chat de Arsenic Music Radio como en nuestra página de Facebook Magical Mystery Show y en la página de Facebook de Arsenic Music Radio. Y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Porque eres así, oh Maybelline, porque eres así. Si no quieres que te bese, no te lo voy a rogar. bailando se ve. Bueno, pues estamos de vuelta y bueno, aquí en el fondo musical estamos oyendo al grupo Los Rockets con esto que se titula ¿Qué diría Beethoven? Que bueno, este es el cover de Robert Beethoven. ¿Qué les parece? Bueno, pues por acá nos está comentando Arce sobre, bueno, que espera. Bueno, esperan allá en Costa Rica la reanudación de las funciones de medianoche en cuanto termine la pandemia. Que bueno, aprovechando, porque bueno, supongo que en toda Latinoamérica y de hecho en todo el mundo, pues la situación está igual. Entonces, pues, igual que aquí en México, pues les recomendamos que si no es necesario salir, pues que se queden en casa. No hay que escatimar en precauciones, porque bueno, pues esta pandemia, esta enfermedad, pues ha sido muy muy fuerte, nos ha lastimado mucho bueno, ha habido muchos decesos y lamentablemente pues en muchas familias pues se ha dado esto en cierta medida por no tomar las debidas precauciones. Pero bueno, regresamos a la parte musical. Y bueno, ya que estábamos mencionando la las películas, bueno, por si gustan ver alguna película tenga que ver con los Beatles y para recomendárselo aquí a la los altos mandos de aquí de Arsenic Music Radio, bueno, por ahí hay algunas películas interesantes con música del Cuarteto de Liverpool. Por ahí está las que me vienen ahorita a la mente, está Yo Soy Sam, la cual bueno trata la vida de un hombre con síndrome de Down que tiene una hija a la cual está criando, una pequeña de, me parece que tiene 5 o 6 años, que tiene el nombre de Lucy precisamente. Y bueno, toda esta película está salpicada con canciones del Cuarteto de Liverpool, me parece que son buenas versiones. Y por ahí, bueno, recientemente, el año pasado me parece, salió una película de nombre Yesterday, donde la historia nos menciona que bueno, por hay ciertas situaciones en la película, todo el mundo olvida la existencia de los Beatles salvo una persona. Entonces de ahí bueno, la historia parte de ahí. Y por ahí, bueno, es una película un tanto vieja que lleva por título I Wanna Hold Your Hand, que en México se tituló Locos por Ellos, la cual narra la historia de un grupo de adolescentes en los años 60 que intentan ver a los Beatles durante su primera gira por Estados Unidos. Muy divertida y muy recomendable para que tomen en cuenta. Y bueno, aquí ya ya inició esta canción. Bueno, vamos a escucharla y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Don't let me down. No. like she do me. Ooh, she do me. Yes, she does. And if somebody ever really loved me, ooh, she loved me. Yes, she does. Regresamos ya casi para despedirnos, pero comentar sobre esto que escuchamos, Don't Let Me Down, que en buen español se traduciría como No Me Abandones, la cual fue cara del sencillo Get Back, de por allá de abril de 1969. Y bueno, recordemos que también la interpretaron en la azotea de sus oficinas allá en Londres. Y bueno, pero esto fue algo especial, fue una toma alterna de por allá de 1969. Qué bueno que te gustó, Arce, y a todos los radioescuchas de Arsenic Music Radio, qué bueno que nos acompañaron en esta emisión. Y bueno, pues aquí Arce nos comenta que no le gusta mucho o no le gusta ver películas, pero bueno, pues ahí están esas recomendaciones que hice. Más adelante, bueno, esperamos poder recomendar otras. Y bueno, sí, con gusto voy a pasar mis peticiones a la gerencia aquí de Arsenic Music Radio. Y bueno, pues casi estamos llegando al final, pero nos da tiempo de una canción más. Y bueno, ya que hemos estado recordando a Chuck Berry, bueno, ahora vamos a escucharlo a él con otra nueva interpretación. Este es bueno, su gran clásica Johnny B. Good, algo así que bueno se puede traducir como Johnny pórtate bien. Vamos a escucharla, pueden bailar si gustan y regresamos enseguida para despedirnos. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Regresamos rápidamente para despedirnos y bueno, muchas gracias por tus inmerecidas palabras, Arce. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escuchaban en esta emisión. Pues esperemos nos acompañen el próximo sábado a las 10 de la noche, hora del centro de Centroamérica y México. Y vamos a tener otro programa que esperemos sea de su interés. Y bueno, les recuerdo que seguir la programación de Arsenic Music Radio el día de mañana domingo y toda la semana, les aseguro que no se van a arrepentir. Y bueno, un saludo a todos, gracias por su atención y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show.